Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me veo yo, reportero joven, aburrido como iguana, a la casa de cualquier detalle diferente para alimentar mi crónica. Mientras en el salón, que en un rasgo de suprema ironía había sido llamado el salón de los debates, la voz del señor presidente, la voz de Dios, esparcía por el mundo en rigurosa cadena nacional la buena nueva de las obras realizadas y la promesa luminosa de la justicia que estaba por llegar. En mi minúscula libreta de apuntes trazaba rayitas, cada rayita correspondía a un aplauso. Los más calurosos eran para la primera dama, que los agradecía con mortificada modestia. Otro aplauso muy fuerte estaba destinado al ejército, representado por generales y almirantes cuajados de medallas que permanecían muy serios, firmes en un palco, mientras las palmas, nutridas, calurosas palmas, les agradecían que no se hubieran levantado en armas. Cuando el presidente decía por segunda vez, «Honorable Congreso de la Unión», había un reacomodo nervioso en las curules, en las tribunas y en los pasillos porque llegaba ya el llamado mensaje político, la parte final y más sustanciosa del informe, en la cual el primer mandatario, en ese lenguaje críptico que no se destierra aún del todo, pronunciaba enigmáticas frases que cada quien interpretaba a su modo, que cada uno adivinaba porque... ¿Cómo interpretar los designios divinos? ¿Cómo comprender la voluntad cambiante y caprichosa de un pequeño gran Dios cuya tarea era pensar por todos? De la Cámara de Diputados al Palacio Nacional, el recorrido presidencial era apoteósico entre vallas militares e interminables cascadas de confeti tricolor. Me subo en que uno de los hijos del presidente López Portillo se echó el recorrido corriendo al lado del carro descubierto, como si alguien quisiera robar a su papá. Había siempre un hombre de la calle que rompía las vallas a fin de entregarle al presidente su sueldo íntegro en sobre de papel amarillo para ayudarle a pagar la deuda externa. Estaba también la viejecita que se atravesaba al paso del señor presidente para entregarle un ramo de claveles comprado con sus ahorros, según nos explicaba después a los reporteros. Luego, ya en Palacio, llegaba el besamanos, donde la representación de las fuerzas vivas del país, incluidos cuatro lacandones auténticos, atrapados a duras penas por el Estado Mayor, formaba una reverencial fila eterna que ya en un pie, ya en el otro, gallo-gallina, avanzaba muy lentamente y buscaba, en los ojos sabios y serenos del señor presidente, un guiño benefactor, un relámpago amistoso o, cuando menos, un tolerante desdén. El reportero joven, que era yo, llegaba a la redacción y escribía una crónica extensa y cursi, sin escatimar adjetivos ni cuidar por esta vez el espacio. Según él, se pulía. Sabía que un poco más tarde llegaría el señor director, después de asistir al besamanos y comer en prendes, para aflojarse el cinturón, eructar y revisar hasta la última línea de lo que se publicaría en la edición de mañana sobre ese día tan especial. Sabía por experiencia que el señor presidente sabía ser amigo de los amigos. Eso era lo de antes, el surrealismo puro. Lo de ahora sí que de plano no lo entiendo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.